Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Esto es Radio Defensa del Deudor, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia que es la internet. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Una emisión más de su programa de deudas y de soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, en vivo y en directo, algo que en verdad les ayuda a solucionar sus problemas de deudas. Lo saluda su amigo Ángel González, que el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre este asunto de la noticia que dio el Infonavit. Ya la habían dado hace algunas semanas, un par de meses es más, en relación a que el Infonavit ya va a checar el buró de crédito. Hay mucha desinformación al respecto, muchas personas piensan que como el Infonavit ya va a checar en el buró de crédito, si se tiene una mala nota ya no se va a autorizar el crédito de Infonavit. Eso no va a ocurrir, pero en unos momentos más vamos a platicar de este asunto. Mientras tanto, les informo que nuestro chat de la estación ya está abierto, ya está funcionando, ya pueden comenzar a hacer sus preguntas a través de nuestro chat. Necesito que sean muy concretos, que no ocupen varios mensajes cortitos para exponer su caso porque se pierde el hilo. Por favor, traten de usar un solo mensaje grande, concreto, robusto, que contenga la siguiente información: a quién le deben, desde cuándo no pagan, cuánto es lo que deben y de qué tipo de crédito se trata. Con eso les vamos a poder ayudar, con eso les vamos a poder brindar la asesoría. Nuestra línea telefónica directa aquí a nuestra estación de radio ya está funcionando. El número telefónico, la Lada Nacional, aquí al Distrito Federal, 0155, y el número 5916-0410. 5916-0410, nos llaman, nos platican su caso, con muchísimo gusto, pasamos su llamada al aire y les podremos brindar una asesoría adecuada en relación a su problema. Ya muchas, muchas personas conectadas a nuestro chat. El día de hoy también con la noticia de que ya estamos transmitiendo en Twitter de manera simultánea. Habíamos tenido algunos problemitas por ahí con el servidor. De pronto se conectaba muchísima gente, se caía el servidor, a pesar de que es muy potente. Se nos caía el servidor, de pronto nos quedábamos sin señal. Pero ya, afortunadamente ya conseguimos otro servidor que va a funcionar como auxiliar. Esto a través de Tweetcam, o más bien Tweetcasting se llama. Tweetcasting, ahí ustedes también nos pueden sintonizar. Si quieren hacerlo en estos momentos, es muy sencillo. En nuestro portal de la página de la estación, radiodd.org, van a ver la sección donde dice reproductor de radio, en la parte media derecha de la pantalla, reproductor de radio DDD, y unos iconos pequeñitos en la parte de abajo, de Winamp, de Windows Media Player, de Real Player, etcétera. El último de la derecha es de Twitter, ahí le dan clic y ahí nos van a poder escuchar vía Tweetcasting, en este momento transmitiendo de manera simultánea. Ahí escúchenos, con muchísimo gusto les podremos ayudar. Ya en este momento sí, la radio de la defensa del deudor transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Ya mi amigo Helmi ya está conectado, ya está más puesto que un calcetín para ayudarme aquí, el productor de estos programas de radio, Helmi. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están escuchando a través de Twitter también. Saludos muy, muy afectuosos. Y vámonos ya con las primeras asesorías del día de hoy. Vamos a ver. Tarjetas, perfectamente, ahí está. Correcto. Ok, ya muchas personas conectadas a nuestro chat de la estación de radio. Tenemos a Choc47, saludos hasta Guadalajara. Palemón, un abrazo afectuosísimo. Desconocida, hola, ¿cómo estás? Carla, muy buenas tardes. Semere también ya está conectado por aquí. Borra esto y ponte un apodo. Hola a todos los de DDD, nos dice borra esto y ponte un apodo. Mi amigo Helmi ya también conectadísimo. SFD haciendo la primera pregunta del día. Charlie Sa también ya está conectado. Muchas, muchas personas. Henry también por ahí. Vámonos con las primeras asesorías del día de hoy. es nuestro amigo SFD. Ya nos hace la primera pregunta del día. Pero antes, Helmi nos pasa los enlaces para que nos puedan sintonizar. Muchísimas gracias a mi querido amigo y productor de estos programas, Helmi. SFD nos dice, muy buenas tardes, disculpe, nos dice SFD. Quiere finiquitar la deuda que tiene con un crédito automotriz. Habló a la agencia y ellos, los de la agencia, quieren que paguen. Pero nuestro amigo SFD no puede pagar. ¿Qué puede hacer sin necesidad de que lo tengan que demandar? ¿Nosotros nos podemos encargar? Pues sí, sí podemos encargarnos SFD, pero primero hay que saber bien cómo está tu asunto. ¿Cuánto es lo que debes, SFD? ¿Desde cuándo no pagas? También muy importante saber esto, sobre todo cuando se trata de un crédito automotriz. ¿Y a quién le debes? ¿Quién es tu acreedor? Importante saber estos puntos porque no es lo mismo deberle a una agencia automotriz grande que deberle, no sé, al lote de la esquina, ¿no? Al lote de autos de la esquina. Son cosas completamente diferentes, actúan de manera completamente distinta. Entonces, muy importante, SFD, ¿cuánto debes, desde cuándo no pagas y quién es tu acreedor? Con eso te podremos brindar una asesoría mucho más puntual, mucho más precisa. Charlie San nos dice que hoy por la mañana, a primera hora, recibió la llamada de un tipo de Certec. Quien sumamente molesto, el señor de Certec, el cobrador de Certec, le reclamó el por qué no había hecho ya su pago convenido, dice Charlie San. Mismo que no hizo porque la carta convenio no venía bien elaborada, no venía perfectamente bien requisitada, como nosotros lo sugerimos en la guía aquí en Defensa del Deudor. En nuestra página de internet tenemos una serie de guías para que ustedes puedan apoyar para resolver su problema de deudas. Una de estas guías va en relación a las negociaciones y habla sobre las cartas convenio, que son importantísimas porque resultan ser el elemento probatorio que nos va a respaldar en todo momento, durante y después de nuestra negociación. Así, si después el banco no quiere reconocer el pago convenido, pues nosotros tenemos nuestra carta convenio, prueba física contundente de que todo se llevó a cabo en tiempo y forma de acuerdo al pacto de pago que habíamos hecho con nuestro acreedor. Charlie Sá continúa diciéndonos que el señor este de Certec, muy indignado, le dijo: ¿y usted quién se cree para condicionar el pago a Banamex? ¿Y quiénes son esos de Defensa del Deudor que menciona? Y con un procederemos de forma distinta y ya tendrá noticias nuestras. Nos dice Charlie Sá que debe 80,000 pesos y le estarían haciendo una quita para solo pagar 15,000. Ok, Charlie Sá, bueno, esta persona que te habló es un cobrador que seguramente, pues hoy estamos ya a 28, seguramente ya no llega a la quincena y desesperadísimo trata de conseguir pues sus comisiones, ¿no? Para completar el gasto. Yo pienso que es por eso que anda tan desesperado el señor cobrador de Certec. ¿Qué pasa, Charlie Sá? Que tú estás en lo correcto. Tú estás cumpliendo. Tú tienes el dinero y el deseo de salir de este problema. Tú ya quieres liquidar tu deuda. ¿Qué pasa con los señores de Certec? Bueno, que aquí los están fallando son ellos. ¿Por qué? Porque si el convenio fuera tan cierto como te aseguran estas personas de Certec, pues nada les costaría, como ya han hecho en otras ocasiones, pues enviarte tu carta convenio perfectamente bien elaborada, ¿no? Si no hay ningún problema, si el descuento es real, simple y sencillamente les interesa que pagues, pues ¿qué les va a costar elaborarte una carta convenio bien redactada, bien elaborada, con todas sus cláusulas bien definidas y mandártela, ¿no? Yo creo que no les cuesta absolutamente nada. Aquí es cuando uno sospecha, dice uno, bueno, hemos oído y hemos sido testigos de tantas y tantas personas que han pagado creyendo lo que les dice el cobrador de Certec, de Legax y de Gapsa, de etcétera, del despacho que ustedes quieran, o del banco incluso, y resulta que después les dicen que siempre no, que ese pago se tomó como una comisión, como un pago parcial nada más. Y es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos un elemento probatorio o no tenemos un elemento probatorio bien elaborado que nos respalde. Así las cosas, mi estimado Charlie Sá. Tú estás cumpliendo, tú estás en lo correcto, tú tienes el dinero y estás listo para pagar. Aquí los que están fallando son los señores de Certec. Mucho ojo a Certec, sobre todo cuidado con sus cobradores porque vean cómo se comportan. Déjalos, mi estimado Charlie Sá, que se indignen, que se molesten. Esas instancias normalmente son simples amenazas. Debemos recordar que los despachos de cobranza, como es el caso de Certec, no tienen poder jurídico de hacerles absolutamente nada, nada. Los despachos de cobranza, el único poder que tienen es requerir de la manera más atenta el pago de la deuda. hasta ahí. No pueden ir un paso más allá que eso. Así que Charliza, estás muy bien, bien por ti. No te dejes, porque es importantísimo que no se dejen para evitar que estos señores cobradores abusen de ustedes. Sí, de verdad, muchas felicidades al señor Charliza. Se comportó a la altura. Vamos a ver, aquí tenemos a Helmi, que ya está grabando a través de Twitter y de Winamp. Muchísimas gracias a Helmi Palemón. Le manda saludos a Helmi. Perfecto. Henry, ya nos estamos escuchando también en Twitter, a toda la comunidad tuitera. Ahí estamos, ya sintonicen Radio DDD. Henry nos dice que qué tal. Hoy fue a la oficina y entregó una promoción de un despacho, donde una deuda... Ah, hoy fue a nuestra oficina. Ay, no me había quedado bien claro, Henry, perdóname. Hoy fue a las oficinas nuestro amigo Henry de Defensa del Deudor para entregar una promoción que le está haciendo llegar un despacho de cobranza, donde una deuda de 63,133 pesos le ofrecen que se liquide con 5,300. Nos da gracias por la ayuda, no tienes nada que agradecer, Henry, la atención prestada en la oficina. Le atendió la señorita Génesis, que es nuestra encargada del área de negociaciones. Muchísimas gracias también a Génesis por la atención que le brindó a nuestro amigo Henry. Esa es la ventaja de estar afiliado, ¿sí? Que ustedes nunca, en ningún momento ponen en riesgo su dinero. Nosotros nos encargamos de la negociación, de verificar el descuento, nos encargamos de todo. Aquí nuestro amigo Henry le llegó la carta convenio, aunque esté mal elaborada, no importa. Lo que vamos a hacer nosotros en defensa del deudor es, si está mal elaborada, exigir una carta bien hechecita. Y también vamos a verificar el descuento con el acreedor. Así, si nosotros, defensa del deudor, les damos luz verde para que paguen, quiere decir que ustedes ya no van a tener ningún problema, que pueden pagar con total y absoluta confianza, que su pago realmente va a servir para liquidar la deuda, porque nosotros lo vamos a verificar. Va a estar garantizado por defensa del deudor. Si, por ejemplo, nosotros notamos cualquier irregularidad, si cuando queremos corroborar esto con el banco, nuestros contactos dentro de los diferentes bancos nos dicen, ¿sabes qué? Este descuento de Henry no aparece en pantalla. Quiere decir que simplemente el descuento no existe, que es nada más una trampa, es una mentira, por parte de algún cobrador, como hace rato con Certec mencionábamos, que seguramente ya no llega a la quincena, ya está arañando las paredes con el gasto, ya su señora lo está presionando para que pues dé el dinero para la comida, y pues avienta estas mentiras, estas supuestas promociones, estos supuestos descuentos, para sacarles un dinerito a ustedes, con la promesa falsa totalmente de que pagando se liquida la deuda. Por eso es tan importante que se verifique cada descuento, que se verifique cada ofrecimiento por parte tanto del banco como del despacho. Porque ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que entra a nuestro sitio web, que nos llama por teléfono a nuestras oficinas, que va personalmente y nos dice amargamente que fueron engañados. ¿Por qué? Porque no se cercioraron que el descuento fuera real. Les hicieron la promesa que pagando una cantidad se liquidaba la deuda, resultaba que no era cierto. Por eso importantísimo, y voy a hacer hincapié en este asunto, que se verifique cada descuento para ver si es real, y si es real, pues podrán liquidar con un excelente descuento y olvidarse de la deuda. Pero si no lo es, pues mejor no pagar, ¿no? Porque nada más van a perder su dinero, pierden su mora, aceptan cuánto deben al día de hoy. Dice desconocida que tiene un problema, debe en varias financieras créditos grupales, ya no puede pagar, y lo peor que las integrantes del grupo la acosan. Quisiera pagar, pero no sabe cómo, no puede pagar todo. Lo peor es que una la amenazó con hacerle algo a sus hijos y son todos pequeños y no sabe qué hacer, están en primaria. Ok, desconocida, bueno, está bien este asunto de que tú no tengas dinero, perfecto. De momento no puedes pagar y te estás haciendo responsable de la deuda. Lo que está muy mal es que te amenacen, si no se vale. Yo creo que cuando existe este tipo de contratiempos, cuando nosotros nos obligamos a un compromiso, hicimos un acuerdo para poder pagar una deuda, pero algo se nos atraviesa y no podemos pagarla, yo creo que es perfectamente normal. Esto le pasa a cualquiera. Y se debe tener un poquito de empatía en ese sentido por las personas que conforman el grupo cuando se trata de créditos grupales, para apoyar a esta persona, porque si estamos echándonos el paquete juntos, pues juntos vamos a ayudarnos unos a otros, ¿no? ¿Qué debes hacer, desconocida? Esta situación, para evitar que se salga de control, tienes que actuar conforme a derecho. Lo primero que tienes que hacer es presentar una denuncia ante el Ministerio Público, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que tú debas dinero y otra cosa es que te estén amenazando, y sobre todo con tus niños. Yo creo que no se vale. Por favor, levanta una denuncia en el Ministerio Público más cercano a tu domicilio por el delito de este de amenazas en contra de tus hijos, porque temes por su seguridad. Y ya con esto le haces saber a la persona que te está amenazando que tú ya presentaste tu denuncia y que cualquier cosa que le pase a tus hijos o a ti, pues van a ir contra de esta persona. Ya con esto, la persona se va a enterar que no te vas a dejar bajo ninguna circunstancia, que te vas a defender. Habla con las personas del grupo, hazles entender que no es algo que tú quieras hacer, que no es tu intención no cumplir con tu obligación, pero que sencillamente de momento no cuentas con los recursos necesarios. Ofrece algo, ofrece llegar a algún acuerdo para que de esta manera se pueda conciliar, se pueda llegar a un pacto y que al final del día cumplas con tu obligación, que de eso es de lo que se trata. Y por supuesto que no se vale que amenacen a las personas para nada, ¿no? Claro que no se vale que amenacen a las personas con estas cosas, sobre todo con los hijos, ¿no? Yo creo que no se vale. Hay que entender que México está atravesando una situación económicamente hablando muy adversa, por inseguridad, por lo que ustedes crean, desempleo, etcétera. Hay que tener un poco de empatía hacia las personas que no pueden pagar en este momento sus compromisos. No es algo que deseen hacer, no es algo que estén haciendo a propósito. Nos dice Heavy que si se cae la señal del audio por aquí en el chat, se puede seguir la emisión por Twitter. Sí, efectivamente, por eso tenemos este otro servidor. Porque nos pasó hace unos días en nuestra última emisión que dos veces se nos cayó la señal del servidor. Entonces, mi amigo, productor de estos programas y un servidor, tomamos la decisión de conectarnos a un servidor externo vía Twitter, que es un servidor muy estable, muy robusto. Y así cualquier cosa, si se cae de aquí de este lado, pues tenemos el otro. Ay, hablando de caer, ya estoy yo tirando aquí las bocinas. Listo. Bueno, SFD, perdón, le debe a Sicrea. Perfecto, es lo que necesitaba yo saber, mi estimado SFD. Debe 30 mil pesos más o menos, tiene 8 mensualidades caídas. Y dio los intereses, no sé qué sea Ibdio, pero bueno, son obvio, a lo mejor, obvio los intereses, nos dice SFD. Obvio, sí, seguramente es obvio los intereses. Ok, debes muy poco, realmente no tienes muchas mensualidades atrasadas. ¿Sabes qué? Se me olvidó preguntarte, ahora fui yo. ¿Cuánto has pagado del coche? ¿Cuánto has pagado del total de la deuda? ¿Cuántas mensualidades te faltan o cuánto restas del carro? Porque en base a eso te voy a poder ayudar mucho más. Ahorita ya sé que son 30 mil pesos, que tienes 8 mensualidades de atraso. El riesgo de una demanda todavía es remoto. Quizá si te demandan lo hagan por ahí del año, año y medio. Todavía tenemos unos meses más para que te estabilices. Pero te puedo ayudar mucho mejor si me dices cuánto has pagado de la unidad. Martí mandó su reporte de pago hoy para afiliación. Se le complicó, no sabe si lo mandó bien. Hazme un favor, Martí, yo no llevo esto y mucho menos, pues no sé. Aquí eres Martí. Pero en tu contrato tienes tu nombre, tu número de contrato, etcétera. No sabría decirte, Martí. Lo que tienes que hacer cuando ocurra esto, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, cuando ustedes tengan alguna duda en relación a cualquier servicio que presta defensa del deudor, regálenos una llamada telefónica rapidísimo, nos llaman y con muchísimo gusto alguno de nuestros ejecutivos, algún asesor, los podrá atender y aclararles cualquier duda, como es el caso de Martí. Nos llamas, les haces saber que ya enviaste tu reporte de pago, tu ficha de depósito, y con muchísimo gusto, algún encargado o algún ejecutivo de pagos te atenderá y te dirá, ¿sabes qué? Si ya nos llegó, todo está en orden, o ¿sabes qué? Todavía no aparece. Y así podremos coordinarnos para poder ayudarte, mi estimado Martín. Charlie Sa, hombre, no tienes nada que agradecer. Ya está en proceso de afiliación nuestro amigo Charlie Sa. Perfecto, hombre. Para que lo asesoremos con la negociación y el pago de su deuda. Así ya no hay riesgos, mi estimado Charlie Sa. Y nada de que a Chuchita la bolsearon. Cuando esta persona te vuelva a hablar, le dices, mira, ¿por qué no ves el noticiero de Dian Pérez, de Paola Rojas? ¿Por qué no checas en Asir Noticias con Alfredo Romo? En tantos lugares donde ha aparecido Defensa del Deudor, donde nos han entrevistado, en la Conducef. ¿Para qué? Para que le aclares, mira, esta es la importancia. A mí dime, a Certec, ¿quién es Certec? ¿En qué programa de televisión, en qué noticiero han mencionado a Certec? ¿Quién me da alguna referencia de tu despacho? Porque en verdad yo no sé nada de tu despacho. Yo jamás lo he visto en ningún noticiero. Jamás en la vida Paola Rojas lo ha mencionado. Nunca ha salido en Canal 40. Tantos lugares en Asir Noticias, líderes nacionales en radio. Por cierto, un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de Grupo Asir, de Radio Red, con Jesús Martín Mendoza. Dile al cobrador, bueno, ¿y Certec quién es? Ahí sí, para que veas quién es Certec. Dice Troyano que si tiene un pagaré con una persona también pueden negociar. Pues sí, cualquier deuda se puede negociar. No existen deudas que no se puedan negociar. Cualquier acreedor, el que sea, se rige bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Absolutamente a nadie le conviene irse a juicio. Entonces siempre va a haber algún sistema para poder llegar a un convenio, algún acuerdo, Llámese deuda de lo que sea, tarjeta de crédito, hipotecario, automotriz, con un particular, no importa, siempre, siempre, siempre existirá la posibilidad de la negociación. Me dice SFD que su deuda del carro es de 250 mil y ha dejado de pagar 8 mensualidades más intereses y la deuda es con Sicrea. Ok, debes 250 mil, o sea que, ¿cuánto has pagado del coche? Es importantísimo, porque entre más hayas pagado, mejor estrategia podemos tener, mi estimado SFD. Víctor, ahora le piden un pago de... Ay, perdón, me estoy saltando a Víctor. Víctor nos dice que desde... Saludos desde hasta Guanajuato, por supuesto. Un saludo afectuosísimo a nuestros amigos de Guanajuato, de León, de Celaya, de todo Guanajuato. Nos dice que tenía una deuda de 11 mil pesos en su tarjeta de crédito de Banamex. Se ha atrasado 2 meses y quiso liquidar los 11 mil, pero le dijeron que ya era eran poco más de 14 mil pesos. Ok, por 2 meses de atraso. Pidió que le ayuden quitándole los intereses, pero de una otra manera muy grosera le dieron un no. Bueno, es que sí, aquí el problema es que llevas muy poco tiempo de atraso, mi estimado Víctor. A los bancos y a cualquier acreedor se le presiona mediante el tiempo. A mayor tiempo, menor posibilidad tiene el acreedor de recuperar la deuda. Entonces es cuando te ofrecen mejores descuentos, mejores opciones de pago. Mi estimado Víctor, me gustaría saber algo muy interesante. Me gustaría saber si tu situación económica es lo suficientemente buena como para que continúes haciendo tus pagos de forma regular. Si todavía tienes ese chance, esa opción de pagar tus deudas o de plano ya no te alcanza. Porque en base a eso te puedo dar una asesoría para que logres liquidar tus deudas. En Twitter ya muchas personas nos dicen... Fisco Click nos dice en Twitter que deudas castigan créditos de Infonavit, de no estar al día en las tarjetas bancarias o departamentales. Ahorita vamos a hablar de esto del Infonavit Fisco para que evitemos la desinformación, porque el hecho de que ustedes estén con problemas en el buró de crédito, aunque tengan la peor de las calificaciones en el buró de crédito, no implica que este derecho que tienen los trabajadores mexicanos no se pueda aplicar. El Infonavit está obligado a prestar el dinero sea como sea, ¿sí? Aunque su calificación en el buró sea la peor del mundo. Dice Moni Hernández, ¡ar! Odio las deudas, jaja, ya no tendrá tarjetas, lo jura, nos dice Moni Hernández. Colcop, evite que sus deudas con las tarjetas superen el 25% de sus ingresos. Muy buen consejo de nuestro amigo Colcop. Nosotros recomendamos que no superen el 20%, pero el 25% todavía está en el umbral de lo manejable, ¿no? De lo controlable. Dice Hugo Ismael que no le impresionan sus tarjetas de crédito y departamentales. Impresióname cuando no trabajes por tus deudas por pagar. Pues un poco duro Hugo Ismael, pero tiene razón. Vamos a ver qué nos dice Víctor, que ahora le piden un pago de 1700, pero todo sería intereses. Sí, es el problema de las tarjetas de crédito, mi estimado Víctor, los intereses que se generan. Está listo para pagar. Buen día, envió la información con el formato pagos de afiliación y carta de propuesta de pago. Solicita la verificación de pago y carta convenio. Ha hablado vía telefónica varias veces para hacer la confirmación de que llegó la información correctamente. Ok, estoy listo para pagar. Solo sé que le han comunicado que se comunica a otros teléfonos, los cuales nada tienen que ver con DDD. Envió también correo sin respuesta. ¿Cuál sería el teléfono correcto? ¿Dónde le pueden informar y darle seguimiento, por favor? Y ya para pagar, claro que sí, estoy listo para pagar. Hazme un favor, en cuanto tengas lápiz y papel a la mano, así en cuanto lo tengas me informas por el chat y te paso todos los números telefónicos de Defensa del Deudor para que te comuniques con nosotros. Con muchísimo gusto te apoyemos para que logres liquidar tus deudas, mi estimadísimo. Estoy listo para pagar y mil felicitaciones, hombre, ya casi estás del otro lado. Nos dice Roy de Guadalajara, que le manda saludos a todos, muchísimas gracias, Roy. Semere, que le comentó el despacho jurídico del banco, que pague directo en sucursal y que después de pagar se comunica a la línea de atención a clientes para confirmar su pago y le respetan la promoción que le ofrecieron. No le ha querido enviar carta convenio, ya Defensa del Deudor le está solicitando, nos dice Semere. Lo que le preocupa un poco, que ya pasó la fecha que le dieron para pagar. Semere, mira, no te debes desesperar. La paciencia es pieza fundamental para la negociación. ¿Qué ocurre cuando no te quieren mandar la carta convenio? ¿Qué ocurre cuando les dicen a ustedes? No, pues pague y luego nosotros le vamos a respetar el acuerdo. Llama a este número, ¿no? Ocurre en el 99% de las veces, Semere, que tú vas y pagas, ¿no? Muy confiado. Y luego te quieres comunicar a la sucursal o a la UNE del banco o a donde sea y resulta que la persona con la que te arreglaste pues ya no trabaja ahí o no la encuentras y te dejan esperando en la línea y te tienen ahí pues con el alma ahí colgando de un hilo porque no sabes qué onda, ¿no? No sabes qué pasó con tu negociación. Y así pasan los días, pasan las semanas se convierten en meses y resulta que nadie te resuelve nada, Semere. ¿Por qué? Porque el descuento era falso, hombre. No nos debemos ilusionar con espejitos, no todo lo que brilla es oro, no porque te digan, ay, págueme 500 pesos de los 100 mil que me debe y con eso liquida, quiere decir que esto es cierto, Semere. Si no te quieren enviar la carta a convenio es que algo muy malo está pasando ahí. Así de real y así de honesto debo ser contigo. No hay una certeza de que pagando ese dinero vas a liquidar tu deuda. ¿Qué pasa cuando un descuento es real? Cuando un descuento es real, de inmediato te manda la carta convenio porque no hay ningún problema, porque no hay ningún pretexto, porque todo está en orden. Pero cuando te dicen, no, primero pague y luego le mandamos la carta. A ver, cuando tú fuiste al banco, ¿a poco les dijiste? Pues primero deme el dinero y después les firmo. Pues claro que no, te iban a decir, no, ¿cómo crees, señora? Si no funciona. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a pagar algo de lo que no tienes certeza? ¿Para qué va a servir tu dinero? A ver, Semere. ¿Qué tal si después te dicen que no? Que siempre no, que tu pago se tomó como un parcial y que sigues con la deuda, más los intereses que se acumulen, ya tu mora se perdió y aceptaste legalmente lo que debes al día de hoy porque ya hiciste un pago, ya hubo movimiento en la cuenta. A ver, dime. Nosotros siempre les vamos a decir las cosas como deben de ser, tal como se deben de realizar. No te preocupes, si la fecha se pasa, a lo mejor el descuento ni era real. Aunque se pase la fecha, no pasa nada, Semere. Más adelante habrá descuentos reales, con gente seria, para que puedas liquidar tu deuda. De momento, paciencia, no te me desesperes, no te me achicopales. Yo sé que tú deseas más que nada en esta vida terminar con este problema de las deudas. Pero sería una irresponsabilidad terrible por parte de nosotros si decimos, pues ve y paga, ¿no? Y luego vemos. No, para nada, así no funciona esto. Carta convenio perfectamente bien elaborada. ¿Por qué? Porque es tu derecho, lo dice Defensa del Deudor, lo dice la CONDUCEF. Y ya que tengas tu carta convenio bien elaborada, se confirma el descuento con el banco y si todo está en orden, ya podrás ir y pagar ahora sí sin ningún problema. Porque aquí tú tienes el dinero, tienes la intención, deseas liquidar tu deuda. Aquí el que está fallando, Semere, no eres tú. Definitivamente los que están fallando son los señores del banco. Sí, exactamente, son los señores del banco que no están cumpliendo con su parte. O el del despacho, que a lo mejor, igual que hace rato, ya no llega la quincena, estamos a 28 y ya no, el gasto ya no cuadra y anda desesperado viendo a ver de dónde saca dinero y ya dice, voy a engañar a Semere, que pague un dinerito, le digo que luego le mando la carta convenio. Total, al final, ¿quién me puede obligar? Nadie. Mucho cuidado, Semere, no te me desesperes. Desconocida que ya habló con las personas, como le dije, pero no quieren, son muy tercas, solo quieren que se pague. ¿Cómo le podemos ayudar? Presenta la denuncia correspondiente, desconocida. No hay manera de que te podamos ayudar nosotros, jurídicamente hablando, porque aquí nosotros ayudamos con la ley en la mano. Jurídicamente hablando, no hay forma de hacer que estas personas te esperen. No existe. Jurídicamente hablando, puedes hacer valer tu derecho a que nadie te amenace, a que nadie amenace a la integridad de tus hijos. Ve al Ministerio Público, presenta la denuncia, hazle saber a estas personas que ya hay una denuncia contra quien resulte responsable y ellos son los principales sospechosos en caso de que algo te pase a ti o a tu familia. Y dile, yo voy a pagar en cuanto pueda. En cuanto yo pueda, les pago. Ya con eso, mira, ya no le van a hacer nada a tus criaturas y ya con eso vas a ganar tiempo para que se les pueda pagar. De todas maneras, ellos jurídicamente hablando no te pueden hacer nada hasta que el banco los demande a ellos, los obligue a pagar a ellos y luego ellos se convierten en tus acreedores con todos los derechos que esto implica y entonces ya podrían demandarte por la vía civil, mercantil y embargarte algunos bienes para que pagues. Antes no pueden hacer nada, antes todos jurídicamente hablando están parados en el mismo lugar, todos son avales unos de otros, tendría que proceder el acreedor, la Caja Popular o la financiera, demandar algunos avales para que paguen, embargarlos a ellos y ya que hayan pagado entonces ellos, los avales se convierten en acreedores y pueden demandar a los demás deudores que no pagaron la deuda. Antes no te pueden hacer nada, presenta tu denuncia y habla con ellos, no hay de otra. Diles, yo sé que son muy tercos y lo que tú quieras, ya presenté mi denuncia por consejo de mis abogados de Defensa del Deudor, yo voy a pagar, yo quiero pagar, pero ahorita no tengo dinero. Todo de manera muy diplomática, desconocida. Hermi, le manda saludos a mi amigo Roy de Guadalajara. Warrior, ya está por aquí mi amigo Warrior, un saludo. Santo, me dice Santo que ya está celebrando, que ya le enviaron notificación de que ya está afiliado a Defensa del Deudor. Nosotros le vamos a llamar o nos llama él cuando ya sea la fecha ideal para negociar con los bancos. Santo, muchísimas felicidades, hombre, también aplausos para ti. La recomendación es esta, mi estimado Santo. Tenemos nuestro foro de asesoría legal. Primero, en nuestro foro, pide por favor que se te active tu rango como afiliado. Tu nombre ya no va a aparecer en azul, digo en rojo, perdón, ahora va a aparecer en azul. Y va a aparecer un distintivo en tu perfil para que te identifiquemos como afiliado. Y cualquier duda que tengas, en el momento que sea, la expones en nuestro foro. También nos puedes llamar por teléfono cuando tú gustes. Somos tus abogados. Así, somos tus abogados. A partir del momento que te afilias, nosotros te estamos representando legalmente. Y como tus abogados, estamos obligados a resolver todas tus dudas y apoyarte en lo que sea necesario. Si eres demandado, nosotros te vamos a defender sin costo alguno. Al momento que quieras negociar, nosotros nos vamos a hacer pelotas con tus negociaciones, garantizando que tu pago va a ser para liquidar totalmente tu deuda, con la garantía de que si no es para eso, defensa del deudor, paga tu deuda. Así de sencillo, así de maravilloso es el servicio que presta aquí Defensa del Deudor. Sí, efectivamente. Nos dice Santo, pues qué bueno, bienvenido, enhorabuena. Warrior, que ya le dijeron los del área de negociaciones de defensa del deudor que la carta convenio que nos envió para que la checáramos es correcta y que el descuento sí es real y está reconocido por el banco. Así que el jueves nuestro amigo Warrior, hombre, el botón de los aplausos se nos va a desgastar aquí en la cabina, porque nuestro amigo Warrior ya va a pagar 12.870. ¿Cómo le hace para cancelar esa tarjeta? Depende, no sé qué diga tu reporte especial en el buró, a lo mejor ya está cancelada, mi estimado Warrior, a lo mejor ya el banco la canceló, pero más vale asegurarnos. Una vez que liquides tu deuda, mi estimado Warrior, tienes que informarle al despacho, al banco y a nosotros. Por favor, no se te vaya a olvidar, para tener noción del estatus, de que tú ya liquidaste. Y enseguida vas al banco y le sabes que yo quiero cancelar mi tarjeta. ¿Sí? Ah, pero sabes que antes de eso, saca tu reporte especial en el buró de crédito y nos dices qué dice para saber qué onda con esa tarjeta, a ver si ya está cancelada. A lo mejor ya no vale la pena ni que te molestes en ir al banco, porque cuando la deuda es ya de mucho tiempo, el banco automáticamente cancela la tarjeta. Dice Víctor Hugol, felicidades por iluminar nuestro camino, nos dice Víctor Hugol. Aunque está en proceso de afiliación esperando contrato, ya se siente en casa. Saludos desde Ensenada, Baja California. Hombre, Víctor, bienvenido, enhorabuena. Qué bueno que ya formas parte de la comunidad de defensa del deudor. Les digo que este botón de aplausos se nos va a desgastar. Está listo para pagar, ya tiene lápiz y papel. Y ahí van los números telefónicos a todas las personas que deseen apuntarlos. Aquí van los números telefónicos, los oficiales, los buenos, para defensa del deudor. La LADA aquí al Distrito Federal, 0155. 0155, la LADA, para que mis amigos que viven en el interior de la República nos puedan llamar. Y los números telefónicos, mi estimado, estoy listo para pagar, es 5514-5594-5453-5594-5491 y el 01800-839-0303. Es una línea 0800 gratuita para que nos llamen desde el interior de la República, pero sí, les voy anticipando, se satura muchísimo ese número, muchísimo. Muchísimo, nos entran llamadas como no tienen ni idea a través de esa línea. Si quieren comunicarse a través de 01800, por favor, les pido mucha, mucha paciencia para que pueda entrar su llamada. De todas maneras, mi estimado, estoy listo para pagar. Nuestros números telefónicos aparecen en nuestra página, en nuestro portal principal, www.defensadeldeudor.org. Hay un botón que dice contacto, ahí en la barra de color gris, debajo del banner, dice contacto, ahí vienen todos nuestros números telefónicos. Y también, aquí si estás en el portal de la estación de radio, radiodd.org, en la parte inferior también están nuestros números telefónicos para que nos llames, nos digas, oye, tengo inquietud, ¿qué onda con esta negociación? También, mi estimado, ya quiero pagar, estoy listo para pagar, te voy a dar una cuenta de correo electrónico que es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí nos llamas, nos mandas tu correo y con muchísimo gusto nosotros te apoyamos en cualquier trámite administrativo con defensa del deudor, negociación, si eres demandado, para lo que sea, nosotros te podemos ayudar. Mi estimado, estoy listo para pagar y mil felicidades, hombre, porque ya vas a salir de tu deuda, de verdad. Pumas Steelers, muy buenas tardes, Pumas, ¿cómo estás? Saki nos dice que hace como 2 meses le hablaron del Palacio de Hierro para poder negociar con Saki, ya que tenía 2 meses sin poder pagar. Le dijo que con 1100 quedaba. Ay, ya me lo movieron. Que con 1100 quedaba. Tun, tun, tun, tun. Al corriente. Fue a Palacio a pagar y pasó atención a clientes solo para confirmar si el pago era correcto. Y le dijeron que no, que el importe. Fíjense bien, aquí viene lo feo del asunto. Era por 3600 y que solo una parte de la deuda final, que es por 7000 pesos aproximadamente. Y querían que pagara 3600, casi la mitad. Se molestó y dejó de pagar porque lo sancionaron con 3 meses de 250 masiva. Ahí está la prueba, ahí está la muestra de que estas personas no son de fiar, no son de fiar los cobradores, ni los de atención a cliente, ni los bancos, ni las tiendas departamentales. Porque con tal de que se lleven su comisión, debemos entender que estas personas trabajan por comisión y lo que logren recuperar, como sea, les va a generar un ingreso. Entonces, han agarrado la estrategia desde hace mucho tiempo de inventar descuentos falsos. Como existen descuentos reales, que sí existen y se puede liquidar deudas con excelentes descuentos, a estas personas se les hace fácil engañar a los deudores, decirles, ¿sabes qué? Págame esta cantidad y con eso liquidas tu deuda, ¿no? Y resulta que es puro cuento, que no es cierto. Y ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando vienen los problemas de a de veras para la gente que se la creyó, que fue y pagó y resulta que siempre no. Y como no hay un documento, porque debemos recordar que para cualquier negociación debe existir una carta convenio. Pues al no existir el documento que respalde la negociación, pues díganme ustedes cómo carambolas podremos demostrar que ustedes pagaron como quedaron, ¿no? Pues no hay manera. Simple y sencillamente no hay manera de hacerlo. Y es cuando vienen los problemas. Por favor, siempre, siempre, siempre exijan su carta convenio perfectamente bien elaborada, porque si no, vean nada más lo que ocurre. Saki, pues sí, hombre, fuiste engañado, qué lástima. Qué lástima y qué tramposos estos señores del palacio, de verdad. Dice Paquita que nos saluda con gusto y al mismo tiempo quiere comunicarme. Cuando dejó de pagar con Caja Libertad debía como 10 mil pesos. Ok, Paquita, muy bien. ¿Hace cuánto dejaste de pagar? Tapatía dice que le han llegado cartas amenazantes de embargo por una deuda de tarjeta. Por una deuda, perdón, no es de tarjeta. Por una... perdón, me equivoqué. Por una deuda de tarjeta de préstamo de Banco CNA. Ahí está, no me equivoqué. De CNA, quiere pagar, pero no quiere negociar. Ya tuvo una reestructura con una tarjeta de un banco y se portaron muy accesibles, pero esto de CNA... nomás no quieren, el préstamo fue por 5 mil pesos. Si es que CNA trabaja de una manera completamente diferente, mi estimada Tapatía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mira, no hagas caso a las amenazas de embargo. Según tengo entendido, debes 5 mil pesos, muy poquito, no te van a demandar por esa cantidad. No les conviene. Un proceso judicial del orden mercantil les va a costar al acreedor promedio unos 12, 14 mil pesos. Si debes 5 mil, pues matemáticamente hablando no resultan las cuentas, ¿no? ¿Qué hacer? Mantente firme, no te dejes intimidar, cualquier cosa estamos a tus órdenes aquí en Defensa del Deudor. Y tarde o temprano, después de más o menos un año de no pagar, ellos solitos se van a acercar a ti para negociar. Te lo garantizo, Tapatía. Periquita nos manda saludos y dice, Periquita, era Periquita, no Paquita, yo leí Paquita hace rato. Dios mío. Dice Periquita que ahora logró juntar una cantidad que ofrecer para liquidar. ¿Qué hace? Acércate a la financiera, acércate y dile, ¿sabes qué? En estos momentos, señores de la Caja Popular o de la financiera, quiero liquidar mi deuda. Yo me voy a Estados Unidos porque aquí en México no hay chamba y en este momento tengo para liquidar esta cantidad. ¿Lo toman o lo dejan? Porque si no, yo me voy y mejor este dinerito me lo gasto allá del otro lado. Y vas a ver cómo de inmediato se van a acercar a ti, van a ver que si no pagas, si no te recuperan eso, ya no les vas a pagar nada. O sea, hay que saber cómo negociar para presionar al acreedor. Y te van a decir, a ver, órale pues, no te vayas a ir de ahí si no te entregan tu carta finiquito que te libera de todo compromiso en relación a esta deuda con la Caja Popular, Periquita. Dice Tapatía que al día de hoy son 15 mil. No, no es cierto. Saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, Tapatía. Aquí es en Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx para saber bien cuánto debes. Y sí, la deuda va a crecer por cuestión de intereses, pero cuando llegue el momento de negociar, te aseguro que con los 5 mil pesos que debes actualmente se podrá liquidar esa deuda. Víctor, pues no, la verdad es que está pasando por una situación muy mala económicamente hablando. Sigue estudiando y pues su prioridad es la escuela. Ah, bueno, Víctor, en ese caso aplica perfectamente para ti la suspensión provisional de pagos. ¿Qué quiere decir? Suspendes pagos por un tiempo. No te estoy diciendo que no se le va a pagar al acreedor. No, sí se le va a pagar, pero de una manera posible. Que no te hunda más y más financieramente hablando. ¿Sí? Porque es lo que ocurre. Uno trata de patalear, pero en arenas movedizas, cuando se trata de deudas. Si uno se mueve mucho desesperado, sacando dinero de aquí, pidiendo prestado allá, endeudándonos más, vendiendo lo poco que tenemos para pagar, simple y sencillamente uno se va hundiendo más y más. No hay una solución. En cambio, si uno se deja de mover, se calma, se mantiene quieto, hay muchas posibilidades de éxito. Y eso es lo que vamos a hacer, mi estimado Víctor. Vamos a dejar de pagar unos meses en lo que tu situación económica se estabiliza. Ya que logres esa estabilidad, Entonces se podrá comenzar un plan de ahorro para negociar con el acreedor y liquidar la deuda mediante una quita. Una quita es un descuento. Entonces vamos a negociar, se le va a ofrecer una cantidad, va a haber un jaloneo de cifras ahí y al final se podrá liquidar completamente esa deuda. Obviamente, cuando te digo una suspensión provisional de pagos, implica toda una estrategia que la rodea. Y esto va de la mano con un plan de austeridad personal. Un plan de austeridad, ¿esto qué quiere decir? Dejar de gastar por completo en cosas que no necesitamos hasta que salgamos de este problema. Nada de que el cafecito en el Oxxo o en el Starbucks, que es mucho peor. Nada que la comida con la señora que la lleva a la oficina, no. Nuestra comida la vamos a preparar en casa, la vamos a guardar en un tupper, nos la vamos a llevar. Vamos a dejar de gastar en el taxi, vamos a salir más temprano para usar el transporte público o una bicicleta que es ideal. Todos esos detallitos, por increíble que suene, van a lograr que esa estabilidad económica llegue mucho antes de lo que te imaginas. Y por primera vez, Víctor, vas a comenzar a ahorrar. Por primera vez en muchos años vas a comenzar a ahorrar. Y con ese ahorro vas a salir de este problema. Se van a liquidar las deudas. Ya después, ya que hayas solucionado este problema, te va a quedar la enorme lección de cómo se maneja esto de las finanzas. Y ya no te volverá a pasar. Y tendrás una vida de prosperidad y de éxito, mi estimado Víctor. Rega 48, saludos, ¿cómo estás? Saki dice que era por 3,600. Ah, sí, ya lo leímos, el de Saki, que estos señores del Palacio de Hierro le engañaron con un supuesto convenio. Por eso es tan importante la carta convenio. Y bien hecha, ¿eh? No cualquier papel es una carta convenio. Marichuy nos dice que su mamá tiene un atraso con Credomatic. Le están ofreciendo firmar convenio. ¿Qué pueden hacer? Pues chequen el convenio, vean qué les ofrecen. No están obligados a firmar nada bajo ninguna circunstancia. Pero si a ustedes les conviene, antes de firmar nada, pregúntenos a nosotros qué nos parece. Y en base a eso, pues, les podremos aconsejar qué hacer, mi estimada Marichuy. Cars, muy buenas tardes, Cars. Un saludo afectuosísimo para ti y los tuyos. Betín nos dice que está inscrito con nosotros y en junio se cumple su tercer mes. Sé que podemos ayudar a negociar a partir del tercer mes. Su pregunta es, hace meses cambió la dirección por la que no la han contactado en su nuevo domicilio. ¿Debe actualizar sus datos? Sí, por supuesto, siempre se los pedimos, porque si no, ¿cómo nos enteramos de los descuentos? No hay manera de saber cómo podemos llegar a un acuerdo con el acreedor si no te pueden localizar, Betín. Sí, por favor, acércate a tu banco, dile, ¿sabes qué? Yo no me tengo que esconder, yo nada más debo dinero, y aquí están mis datos. Así de sencillo, Betín, y si eres afiliado, con muchísimo gusto te podremos ayudar. Recuerden, una cosa es estar afiliados a Defensa del Deudor, que ya tengan su contrato, donde nosotros los vamos a respaldar legalmente, y otra cosa completamente diferente, que estén inscritos en nuestra página de internet. Ahí es la diferencia. Palemón le manda saludos a Cars, Helmy, ahora todo está funcionando muy bien, qué bueno, me da mucho gusto, Helmy, pero más vale, ¿no? Más seguro, más marrao, dicen por ahí. Dice Betín que o puede quedarse así hasta que le ayudemos a negociar. Lo ideal es que les avises, Betín, eso es lo ideal. Dice Helmy que ya no se cortó. No, porque aquí me di cuenta de inmediato, Helmy, estos servidores son una maravilla, súper estables y se recuperan al instante. Cars nos dice que al igual que Warrior también liquidará una deuda más el día de mañana, hombre, bien nomás, qué maravilla, hombre. Así da gusto empezar la semana, hoy lunes 28 de mayo del año 2012, empezamos con puras buenas noticias. Claro que con el aval de Defensa del Deudor, gracias a la señorita Génesis, un saludo a mi amiga Génesis, por cierto, tendré más medallas que los olímpicos. Un aplauso más a mi amigo Cars, de verdad, Cars, muchas felicidades, qué gusto, enhorabuena, vamos por las que siguen. Hasta que tengamos una vida libre de deudas, libre de deudas. Dice desconocida, muchas gracias por la asesoría desde el estado de Guanajuato. No, hombre, estoy a tus órdenes, mi estimadísima desconocida. Tarasca 2012 llegó tarde. No, hombre, ¿cómo que llegó tarde, Tarasca? Fueron cobradores de Electra a su casa el sábado y el domingo. Sigue en pie, que no puede pagar y que lo hará cuando le sea posible. Debe como 24 mil, según ellos son 28 mil. Bueno, te está saliendo barato, ¿eh? Porque luego de 24 mil te inventan que debes 480 mil pesos esos señores de los despachos de cobranza de Banco Azteca. Entre ellos una minilap. Le dijeron que entregara la minilap para que vieran que sí quería pagar. No, no, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? No lo vayas a hacer, Tarasca, bajo ninguna circunstancia, porque a esa minilap le van a salir patitas y luego nadie sabe. Nadie supo qué fue lo que le pasó. No lo vayas a hacer bajo ninguna circunstancia. Sí, no, no lo voy a hacer, por favor. Cars, hombre. Dice, hombre, gracias. Cars le da las gracias a Pale, a todo el mundo, muchísimas gracias. Tapatía Dice que le han llegado junto a las cartas de embargo descuentos para liquidar la deuda, pero ya habló a la tienda y ellos no reconocen esos descuentos. Ahí está. Así se hace una negociación, exactamente así como lo está haciendo Tapatía. Así llega la carta, se revisa que venga bien elaborada, que cumpla con todos los requisitos que la ley indica. Y entonces ya se habla con el acreedor y se le dice, oiga, señor acreedor, me llegó esta carta, porque a lo mejor la carta viene perfecta, pero eso no quiere decir que el descuento exista. Yo digo, yo puedo hacer una carta bien hechecita, inventármela, y a lo mejor el descuento pues me lo saqué de la imaginación. Entonces, ¿qué hacer? Pues se habla con el acreedor, es lo que está haciendo Tapatía, perfectamente. Tiene pensado juntar los 5,000 y negociar, si acaso 7,000 por los intereses. Está bien, es una posible solución, pero es una solución fantástica, no está bien, es magnífica. Esa es la respuesta a este problema, Tapatía, lo estás haciendo muy bien. Te felicito de verdad, porque así es como se hacen las cosas bien hechecitas. Sin desesperarse, sin preocuparse de más, sin sacarse de onda, sin presionarse, siempre informándose, preguntando, ¿sí? No existen preguntas tontas, solamente los tontos no preguntan. Ustedes pregunten a Defensa del Deudor todo lo que quieran. Estamos para servirles, para ayudarles. 3 años de éxito, ya casi 2,000 negociaciones resueltas a favor de nuestros afiliados, a favor de nuestra comunidad. Todo porque tenemos un grupo bien integrado, bien sólido, de casi 8,000 afiliados. Juntos, juntos somos fuertes. De verdad, muchísimas gracias. Y Tapatía, qué bueno que estás pensando. Y estoy hablando nada más de afiliados, ¿eh? Nada más en nuestro sitio de internet tenemos más de 30,000 usuarios registrados. Más de 30,000 usuarios registrados. Una cosa son los afiliados, los que estamos representando legalmente. Pero nada más en nuestro sitio, más de 30,000 personas ya se están enterando todos los días de cómo funciona esto de las deudas y dándole solución real y verdadera a su problema. Tapatía dice que una de las cartas amenazantes de embargo es para hoy y dice que hasta ambulancias, cerrajeros y patrullas le van a llevar a nuestra amiga Tapatía, hombre, no, ¿qué pasó con esos señores cobradores? Ahora sí que... ¡Ay, qué miedo el cobrador! Efectivamente. No, no tengas miedo, Tapatía, no pasa nada, te van a dejar esperando. Así son estos señores de los despachos de cobranza. Pero dice por ahí, estaba leyendo yo ayer o antier un mensaje que decía, perro que ladra no muerde, y es cierto, perro que ladra no muerde. Si te quisieran demandar, ya lo hubieran hecho. Painas, muy buenas tardes, saludos. Betín, sin embargo, sí está en contacto con ellos porque le mandan cartas mediante correo electrónico. Sí, actualiza los datos, mi estimado Betín. ¿Quién nada? Bueno, en este caso sí debes, pero quien nada debe realmente, algo importante, nada debe. Y tú no tienes por qué temer. Aquí estamos para respaldarte. Dale tus datos, dile, mira, aquí están. Ya que ves que no tengo miedo. Cuando gusten y manden, ahí estoy a sus órdenes. Dice Henry que perdió su usuario por desuso, pero está afiliado. ¿Qué le recomendamos, Henry? Manda un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Con muchísimo gusto, Henry, te reactivamos tu usuario, no pasa nada. Lo que pasa es que para mantener la página ligera, cuando algún usuario deja de entrar mucho tiempo, se desactiva. No se borra ni se pierde, simplemente se desactiva. Si ese usuario después regresa y nos dice, oye, es que ya no puedo entrar, con mucho gusto lo reactivamos, no pasa nada. Esto es para evitar que exista una mala, ¿cómo se dice? Me explicaron eso el otro día y ya no le agarro bien la onda como era. Una falsa estadística en los buscadores que posicionan a las páginas de internet. Si uno dice que tiene muchos usuarios, pero a lo mejor de todos sus usuarios nada más entran 4, pues entonces damos una estadística falsa con información que no es cierta. Por eso es que desactivamos los usuarios, para que todas nuestras estadísticas que estamos superposicionados sean reales. Dice Painal que ya que al momento de recibir un documento de sus acreedores, que leyenda debe de señalar el momento de recibir el documento. Ay, caray, no le entendía a Painal. Ya que al momento de recibir un documento de sus acreedores, ¿qué leyenda debe de señalar al momento de recibir el documento? Pues depende del documento, ¿no? Me gustaría que ampliaras un poco más tu pregunta, Painal, para poder ayudarte mucho mejor. Roy de Guadalajara dice a Cars que él le avisa. Que qué tal está esa birria. Oiga, no, no se vale, yo no he comido. Duda, dice Duda, afiliándose con nosotros, con Defensa del Deudor, ¿le podemos ayudar con créditos que no están a su nombre? Ya que tiene una persona que le hizo favor de apoyar en ese sentido y se atrasó. No. Sí, por ejemplo, tú podrías pagar la afiliación, Duda, los 150 pesos al mes para nuestra representación legal. Pero tendría que estar a nombre del deudor, porque jurídicamente hablando el contrato así lo exige. Debe de estar a nombre del interesado. Pero pues, lo podemos afiliar a él y que tú le hagas el paro con los pagos. Son 150 al mes y con eso ya te ayudamos a ti a negociar las deudas de él. Pero por cuestiones legales, forzosamente tiene que estar a su nombre. Dice Megadeudor que conste lo de las preguntas. Ah, claro que sí, Megadeudor, hombre, ya te entendí. No pasa, mi amigo Megadeudor. No creas que tus preguntas jamás nos van a molestar, jamás. Pero eso sí, Megadeudor, es un compromiso doble. Nosotros siempre vamos a resolver tus dudas pero es tu obligación y tu responsabilidad leer, leer y releer. Porque toda la información está ahí, ¿sí? Y tenemos, tienes que comprender, cientos de casos al día. Entonces es un poco desgastante estar repitiendo una y otra vez lo mismo. Entonces es importantísimo que leas, leas y que entiendas muy bien. Y si tienes alguna duda en base a lo que has leído, con muchísimo gusto te la podremos resolver. Carlitos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Los últimos 10 minutos del programa, si van a hacer preguntas, háganlo ahora, porque luego nos dicen, es que no dile tiempo, pues que pregunten. Víctor dice que al dejar de pagar seguirá incrementando la deuda, eso le preocupa. Ahí está lo mágico del asunto, Víctor, que al momento de negociar, se puede negociar sobre lo que debías cuando dejaste de pagar, y en base a eso se puede conseguir un descuento. Por ejemplo, Cars, que está por aquí. Nosotros, Cars es afiliado a Defensa del Deudor. Este ejemplo lo tengo clarísimo, para que veas que sí es cierto todo esto que te estoy diciendo. A nuestro amigo Cars lo entrevistó la revista Dinero Inteligente. La revista Dinero Inteligente es la revista en cuestiones financieras más importante del país. La puedes encontrar en Sanborns, la puedes encontrar en librerías de prestigio, la puedes encontrar en tiendas departamentales y en puestos de revista, en los grandes, ahí la vas a encontrar. Se llama Dinero Inteligente. Bueno, en el número de marzo le hicieron una entrevista a nuestro amigo Cars, que es afiliado a Defensa del Deudor. Y en esta entrevista nuestro amigo Cars da su testimonio en relación al descuento que nosotros le ayudamos a negociar. Debía 90 mil pesos y de esos 90 mil pesos liquidó con 9 mil. Nada más para que veas, Víctor, para que te hagas una idea de cómo funciona este asunto y que no va a decir, es que ¿quién me garantiza, no? Ahí están las pruebas contundentes. Si no, también puedes checar el reportaje que nos hizo el periódico El Financiero. En Google pones El Financiero, Defensa del Deudor. Y ahí va a aparecer el reportaje que nos hacen para que te des una idea mejor de cómo trabajamos y cómo ayudamos a la gente, mi estimado Víctor. Porque sí, yo sé, hoy en día es muy difícil confiar, sobre todo en un sitio de internet, ¿no? Dicen, bueno, ¿quién está detrás de este monitor? ¿Cómo puedo yo tener confianza de las personas que están ahí? Pues con los hechos, ¿no? Y los hechos son todas estas entrevistas que nos han hecho. Menciono en este momento dos, pero nos han entrevistado en Foro TV y en varias ocasiones. Por ejemplo, para el programa Economía de Mercado, que es uno de los programas que habla de finanzas más importantes del país. Si no es que es el más importante, nos hicieron una entrevista hace unos meses. En El Financiero, que todos lo conocen, es el periódico de finanzas más importante de todo el país. No hay otro. El Financiero es el bueno. También nos hizo una entrevista. En la revista Dinero Inteligente también salimos nosotros. A mí personalmente me hace una entrevista. Pero me interesa mucho que lean la de Cars, porque él da su testimonio real, fiel, verídico del descuento que se puede llegar a concretar con nuestra ayuda. Y quiero agradecerle mucho a mi amigo Cars, tuve el placer de comer el otro día con él, la fabulosa entrevista que dio. De verdad, muchísimas gracias, Cars, porque esos testimonios son precisamente los que le brindan certeza a la comunidad de deudores. Ya se evitamos la desinformación y que anden corriendo como pollos sin cabeza porque no saben qué hacer. Así ya teniendo la certeza, diciendo, ah, bueno, perfecto, aquí ya existe un respaldo de cuestiones de instituciones y de medios muy prestigiados, ¿no? Entonces ya uno puede llegar y tener la seguridad de acercarse a la comunidad de ayuda al deudor más importante de todo el país y de toda América Latina, y muy posiblemente hasta de la Unión Americana, porque no creo que ahí exista hoy por hoy una comunidad de ayuda al deudor como Defensa del Deudor. Ahí están los hechos. Ustedes cuando busquen ayuda, basen su decisión, escojan quién les va a ayudar en base a los hechos. No a las palabras, ¿no? Porque pues cualquiera puede hacer un foro de internet y decir que somos los meros buenos y vente para acá, yo soy el chido. No, los hechos son los que hablan. Ahí, chéquenlo y se los dejo de tarea a todos ustedes. Me dice, vamos a ver, ya nos vamos, ahora sí. Dice Carlitos, muy buenas tardes, quiero saber cuánto cuestan los servicios. Nuestros servicios son súper económicos porque nosotros no somos una reparadora de crédito. No se confundan, no somos una reparadora de crédito. Somos un movimiento social compuesto por exdeudores que se organizaron hace ya 3 años y hoy por hoy tenemos esta fuerza. Y así es como se hacen las cosas bien, ¿no? Con un pequeño grupito. Vean el grupo este de los 132, que comenzó siendo 132 chavos y hoy se está convirtiendo en un movimiento a nivel nacional. Igual pasó con Defensa del Deudor. Comenzamos siendo un grupo muy pequeñito de personas, 10 personas, 6 personas, y hoy por hoy somos más de 30,000. Así de sencillo. ¿Cuánto cuestan nuestros servicios? 850 pesos de inscripción, perdón, 850 pesos de inscripción para hacerles un expediente y luego 150 al mes, no importa si tienen una, dos, 10, 20 deudas, 150 al mes, ni un centavo más. Si los demandan, nosotros los vamos a representar sin importar el estado de la República donde estén y nosotros vamos a ayudar a negociar y asesorar y todo lo que ustedes gusten y manden, porque lo que están contratando con esos 150 al mes son abogados. Abogados que los van a ayudar a salir del problema. Dice Víctor que, ok, ya leímos el de Víctor. Alexo, le llegó una carta urgente a la casa de Banamex que le piden que pague. ¿Qué debe hacer? Pues con esa misma urgencia decirle, ¿sabes qué? No tengo dinero, me tienes que esperar, ¿no? No hay de otra. A mí me encantaría pagar, te lo juro, pero no tengo dinero de momento. Y no es que ya sea yo cínico, es que es la realidad. Esa es la verdad. Si no tienen dinero, pues no tiene caso ni que se desgasten. Si les llegan esas cartas con carácter de urgente, con la misma urgencia, ¿sabes qué? No es mal plan, ni mucho menos. Yo reconozco mi deuda, la acepto y te voy a pagar, pero de momento no tengo dinero. Chanfa, yo leí chanfa, qué horror. Chanfa nos dice que es de Guadalajara, su esposa tiene deudas con FAMSA por un crédito personal. Muy bien, mi estimado Chanfa, ¿cuánto debe? ¿Sigue pagando? ¿Ya no paga? Ya nos vamos, 3.57 en este momento. Cronos le llegó una carta de despacho con sus amenazas de siempre. De despacho, ya sabemos. Pero dice que puede saldar con 14.000. Es afiliado. Nos puede mandar la carta. Pero por supuesto, mi estimado Cronos, de inmediato nosotros lo checamos. Primero, si la carta viene toda mal hecha, exigimos una carta bien hechecita. Segundo, lo checamos con el banco. Si el descuento es real, de inmediato concretamos el asunto y te avisamos para que puedas liquidar tu deuda y te liberes de ese peso para siempre. Mi estimado Cronos, esa es la enorme ventaja de estar afiliado. Ustedes tienen certeza. Ya no dicen, híjole, y si pago y no pasa nada. Y si me lo toman como pago parcial, se quitan esa incertidumbre para siempre. Borra esto y ponte un apodo. Sigue la promoción de pago, 6 meses de afiliación con un descuento y le pueden indicar cuánto es. Ay, no, no hay promoción. Pero sí puedes pagar en mensualidades tu afiliación. Sí, nada más infórmalo al momento de que mandes tus documentos y alguno de tus ejecutivos te contactará y te dirá cómo funciona. No pagas ninguna diferencia, ni mucho menos, y sí lo puedes hacer en mensualidades. Dice Painal que si ya le contestamos, pues no sé, es que Painal, no entendí tu pregunta. Si me la puedes estructurar de otra forma, porque de verdad te lo juro que no la entendí. Alexo, ¿cómo se debe negociar? El ABC de la negociación, se los voy a decir rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. El ABC de cualquier negociación. A, todo convenio debe ser por escrito. Nada de palabra, nada de que la llamada se grabó, nada. Nada de folios, no. Convenio por escrito perfectamente bien estructurado. B, que ese escrito sea revisado por un profesional, alguien que sepa cómo deben de venir estos asuntos, y para eso está defensa del deudor. Si son afiliados, ya no tiene nada que preocuparse, nosotros nos hacemos bolas. Si no lo son, suban su escrito, su carta convenio al foro, tapen sus datos personales, por favor, súbanla, y nosotros les diremos qué onda, cómo está. Y en la C, ¿sí?, confirmar con el acreedor, siempre llamarle por teléfono y decirle, porque por muy bueno que venga el escrito, hay que checar que exista el descuento. Se le habla al acreedor, si ustedes son afiliados, eso ya no lo hacen ustedes, nosotros nos encargamos. Si no lo son, se comunican a la unidad de atención a clientes del acreedor, le dicen, ¿sabes qué? Mira, me está llegando este descuento y quiero saber si es real. No le digan de cuánto es el descuento, no le digan qué fecha lo tienen que pagar, no, porque así es como vamos a verificar que el descuento es real. El acreedor tiene que tener toda esa información en su base de datos, lo va a checar en su computadora, clic, clic, clic, y nos va a decir, ¿sabe qué? El descuento es real, usted tiene que pagar tanto en tal fecha. Si es exactamente lo mismo que dice nuestra carta, ya le hicimos, ya no hay de qué preocuparse, podremos liquidar esa deuda sin ningún problema. Si nos dice el acreedor, no, pues es que no sé de qué me esté hablando, o no, es que aquí me dice otras cantidades, el descuento no existe, es una pifia, nada más para que ustedes caigan y le saquen un dinero. Le mando saludos afectuosísimos a mi amigo Palemón que se retira. Ya nos vamos nosotros también, las últimas preguntas del día. Me dice Chanfa, creo que no me está oyendo Chanfa, hombre, qué lástima, de Guadalajara. Le mando saludos afectuosísimos a todos los de Guadalajara, por supuesto. Dice Puma 2012 que si debe 7.000 a Banamex, ¿con cuánto debe tener ahorrado para entrar a los paquetes? El 30% de lo que debías, mi estimado Puma 2012, o sea, más o menos unos 21.000 pesos de esos 70.000. Obviamente nosotros vamos a buscar el descuento máximo posible. Esto es nada más para tener una cantidad segura, que ya sabemos que tú cuentas con los recursos. Pero una de esas te conseguimos el 80 o el 85% y tú nada más vas a pagar el 15%, por ejemplo, o el 20%. Y lo demás te va a sobrar para otra negociación, o si te quieres llevar a tu esposa al teatro y a cenar muy a gusto, pues también, ¿por qué no? Para eso es el dinero, para disfrutarlo. Y la misión de defensa del deudor es que ustedes tengan prosperidad, de que salgan de su problema de deudas, que es lo primero, y después que ustedes sean gente próspera, que triunfe, exitosos. Y lo van a conseguir con toda la cultura financiera que están obteniendo aquí en defensa del deudor. Cachivachito, hombre, qué buen apodo, Cachivachito. Nos dice que tiene una duda, está muy preocupado porque tiene un adeudo con FAMSA. Y pues no ha podido pagar porque se quedó sin chamba, nuestro amigo Cachivachito. El problema es que le llegó una hoja de un despacho jurídico indicándole que el día 1 de junio lo van a embargar a nuestro amigo Cachivachito. Creo que se equivocaron a los del sonido. Ahí está, ahora sí. Ese era el bueno. Cachorrito, no pasa nada, hombre. No sé cuánto debas, me gustaría saberlo, pero los embargos no se andan notificando. Ya con eso sabemos cómo identificamos una amenaza falsa, ¿no? Cuando es nada más una mentira para que nos asustemos. Pues porque los embargos no se notifican, lo hemos dicho en muchos programas. Los embargos, cuando de verdad son reales, se manejan con mucho sigilo, sin que el deudor se entere, porque si yo le aviso que lo voy a embargar, pues lo que va a hacer el deudor primero es informarse, y ya que está informado, pues segundo, sacar sus cosas. Así cuando lleguen a ejecutar, pues ya no va a haber nada que embargar. Entonces, cuando a ustedes les llegue una notificación de embargo, quiere decir que es puro cuento. Hombre, no tienes nada que agradecer, conos, estamos a tus órdenes, y haz eso, por favor, para poder ayudarte de mejor manera. Adelita le dice a Helmi que por favor no tendrá la receta de la birria, si puede, claro. Ahí está, ahí te hablan, Helmi. Tapatía dice que una de las cartas de amenazas, de embargo, es para hoy. Dice que hasta ambulancia. Ya te decía yo, Tapatía, que no pasa nada. Son puras amenazas, te van a dejar esperando. No te asustes, no te intimiden. Los embargos no se andan avisando, los embargos se ejecutan. Si yo le aviso a una persona que le voy a embargar, pues mejor va a sacar sus cositas, se va a asesorar con un abogado y no le va a poder embargar nada. Ahí te das cuenta que es puro cuento chino de algún cobrador que ya no llegó a la quincena, el pobre, sí, hombre, así pasa. Bueno, ahora sí, yo me tengo que despedir. Ha sido un verdadero placer el haber estado el día de hoy con todos ustedes. Hoy lunes 28 de mayo del año 2012. Ya mayo ya se acabó, ya vamos por el sexto mes del año. Cuídense mucho, llévensela tranquila, no pasa nada, aquí estamos a sus órdenes. Cualquier duda, sugerencia o comentario pueden exponerle a nuestro foro de internet, también en nuestras líneas telefónicas. Yo los espero por aquí mañana martes a las 9 de la noche, programa nocturno de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a salir de su problema de deudas. A nuestros amigos de Twitter, a Said, a Oso, Eso Oso, a Gel Moy, a Mario Leonardo, a Patricia Mauro, a Francisco J. Quintana, a Maná Cartago, a Cadiem Casa de Bolsa, a Yo Soy KFK, Bloquea Chivistas, a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de Twitter, muchísimas gracias por seguirnos. Dice Juan Carlos Rojas, hay que arrancar de las deudas y comprar el contado porque al final vienen los problemas, efectivamente. Dice Eduardo Ruelas, pagar mis deudas de las tarjetas de crédito, salir del buró de crédito. Eso es lo que vamos a buscar, mi estimado Eduardo Ruelas. Muchísimas gracias, de verdad, yo soy Ángel González. Ahora sí, me voy y los espero por aquí. Antes de despedirnos, dice Cachivachito que tiene problema con una deuda con Fansa, pero no ha podido pagar. Ya le dimos respuesta. Dice Puma 2012 que la inscripción, ¿cuánto cuesta y las mensualidades? La inscripción a defensa del deudor, $850, ni un centavo más, y $150 al mes. Nada más, ni un peso por comisión, ni un peso por anualidad, ni un peso de nada. Y no existe un plazo forzoso. Si ustedes liquidan sus deudas en 3 meses, eso es lo que dura el contrato. Si no necesitan 6 meses, eso, si no están un año, igual y así. Aquí no hay nada de que te tienes que quedar aquí hasta dentro de 2 años para que pagues, no. Aquí lo que buscamos nosotros es ayudarlos de verdad, que ustedes salgan de su problema cuanto antes. Ahora sí, Carlos, muy buenas tardes, cuídate mucho. Muchísimas gracias, espero que sí puedan dormir tranquilo. Tranquilos todos. Víctor, hombre, no tiene nada que agradecer. Los saludo y los espero por aquí mañana, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Pasen una excelente tarde y muy, muy, muy, muy buen provecho.